Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Llegamos al Ecuador del verano y los hábitos saludables caen a veces en saco roto. Y es que con el buen tiempo y el cambio de horarios nos olvidamos de cuidarnos. Hoy os vamos a animar con una nutricionista, una experta en salud y un fisioterapeuta a plantar cara a esos excesos, a esos olvidos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La llegada del verano trae algunos cambios en el comportamiento de las personas en respecto a la alimentación y también a hábitos saludables. Es habitual saltarse comidas, llevar un horario desordenado o comer en exceso. Las personas con problemas de salud como la hipertensión o hipoglucemia además tienen que extremar los cuidados en estas fechas tan calurosas. Hoy nos acompaña en el estudio para repasar algunas recomendaciones saludables la nutricionista del Saliente, María Dolores García. María Dolores, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. Comer en verano no debe suponer en principio perder las buenas costumbres y los hábitos sanos, pero ocurre todo lo contrario, nos relajamos más de la cuenta, ¿no? Pues sí, efectivamente, pero siempre pues tenemos que seguir la misma estructura de una dieta variada, equilibrada, con todos los nutrientes que necesitamos, pero es fundamental en esta época aumentar pues el contenido de fibra, vitamina y mineral y sobre todo de agua, que es lo que nos va a ayudar pues a mantenernos hidratados con estas altas temperaturas que hay ahora. Que estamos ahora sufriendo, ¿no? Sí, padeciendo. Sí, ¿no? Me imagino que al igual que ocurre en el resto de las estaciones del año, en verano tampoco es recomendable cenar mucho. No, realmente. Te lo digo porque ocurre lo contrario, a todos nos apetece cenar mucho en verano. ¿Por qué? ¿Qué pasa en verano con las cenas? Pues como hace tanta calor por el día, pues quieras que no, pues hay un poco más de inapetencia. Y por la noche es cuando más apetito hay, pero realmente es cuando menos cantidad de alimento tenemos que consumir. Tienen que ser pues cenas más ligeras. Pues a lo mejor un gazpacho, una sopa de pescado, algo de verdura, pues con algo de carne, pescado o huevo. Que no nos vamos a morir de inanición no. renunciar evitar, a una carne. Pues, porque realmente nos vamos a acostar, tienen que pasar siempre 2 o 3 horas antes de acostarnos para que se haga bien la digestión y para que pues las grasas no se nos acumulen en el organismo. Por eso es preferible pues cenar menos cantidad. Eso se lo explicas a los que están con las barbacoas, preparando la barbacoa de esta noche. Bueno, ¿cómo tiene que ser esa dieta recomendable para esta época estival que hace tantísima calor? Pues como hemos dicho, es fundamental pues, aumentar el contenido de líquidos de nuestra dieta y también pues de vitaminas. Se recomienda pues priorizar mucho el consumo de alimentos frescos, generalmente pues de verdura, hortaliza y fruta. En esta fecha un aliado fundamental pues son las ensaladas, los gazpachos, que son bastante frescos y veraniegos. Y nutritivos. Además, las ensaladas están ahora riquísimas. Es que es la temporada ideal. No apetecen tanto como, o sea, en invierno, que siempre, bueno. Claro, por eso es como, por ejemplo, también las legumbres. Pues mucha gente a lo mejor en verano no le apetece comerse un caldo y dice, pues no, tomo las legumbres. Y no podemos. Hay que tomar legumbres, por ejemplo, pues en ensalada, una ensalada de garbanzos, que te echas tu verdurica o con habichuelas, pero no hay que dejar de tomarlas por no tomarnos un caldo en caldo. Y eso se puede hacer, hay gente que lo haga, yo no lo he hecho nunca, ensalada de poner garbanzos, por ejemplo, claro, cocidos habichuelas. Exactamente, en ensalada. Ensalada. Y también se le puede incluir alguna patatica. Habrá que innovar. Verdura, claro, hay bastante que innovar. Y también pues hay que aprovechar las frutas de temporada, que son ricas en vitaminas, la sandía y el melón. Y además también se pueden tomar pues las que son ricas en betacarotenos, pues como son los melocotones, albaricoques, las papayas, sobre todos los que son de color anaranjado. También igual la zanahoria de verduras, que además pues nos van a ayudar al cuidado de la piel con los radicales libres y a potenciar el bronceado. También es muy aconsejable el pescado azul, como son las sardinas, los atún, los boquerones, pues porque los ácidos grasos ricos en omega 3 nos van a ayudar a favorecer la circulación sanguínea, que también hay mucha retención de líquidos con los calores, y además también pues ayuda con el cuidado de la piel, sobre todo ahora con el sol, pues la gente también está muy pendiente del tema del cuidado de la piel. También se recomiendan mucho los productos integrales, porque son ricos en vitamina B y fibra, y esto nos va a ayudar a mantener un buen nivel de hidratación. Y como hemos dicho, no nos podemos olvidar del agua, que es imprescindible, pero además de agua se pueden tomar pues zumos o té helados con limón, sorbetes, que nos van a ayudar a refrescarnos pues, sin tener que necesidad de preocuparnos pues por las calorías. El verano realmente te lo pone fácil. Escuchándote, el pescado azul está exquisito. Las frutas ahora apetecen también muchísimo, las hortalizas. O sea que realmente no es ninguna tragedia, ¿no? No, y además ahora es un chiringuito, pues qué mejor que pedirte tu pescado a la plancha y tenés que uno cuidarse. La ensalada de tomate con ajito picadito. Exactamente. Lo que sí es muy, muy, muy importante es realizar las 5 comidas. Por eso te iba a preguntar. Por mantener ese orden que a lo mejor lo desordenamos cuando llega este momento. Se suele perder esa rutina alimentaria de realizar las comidas y es muy importante pues hacer 5 o como mínimo 4, pero siempre repartirla en pequeñas cantidades a lo largo del día. Porque así nos va a evitar pues llegar con más ansiedad y hambre a la siguiente comida y favorece el mantenimiento del peso. Y nos va a evitar de ganar esos kilos que luego son tan difíciles de perder. Se recomienda hacer varias comidas en pequeñas cantidades, que no realizar una comida a mediodía y otra a la cena. Hincharte a lo mejor a mediodía. Exactamente. Y eso lo hace mucha gente, mucho a mediodía y a lo mejor no comer nada, ni merendar ni cenar nada. A la playa, pues te llevas tu tapas con tu sandica fresquica y también, aunque no tenga uno mucho apetito, pero como te refresca, pues hay que tomarse. Qué mala hora para hablar de estos temas, ¿eh? María sí, Dolores. Da un poco de hambre. Bueno, y dentro de la pirámide de la alimentación no hay que olvidar ninguno de los grupos. Es lo que has dicho antes, aunque no apetezca mucho a lo mejor un puchero o unos garbanzos o unas habichuelas con chorizo, pero bueno, hay que comer de todo, aunque reduzcamos a lo mejor lo más graso, ¿no? Eso siempre es recomendable, sea verano o no. Exactamente, sobre todo pues la grasa saturada. Hablamos de dulces, golosinas, embutidos, todos alimentos procesados. Y también es muy importante pues eliminar sobre todo los fritos y pues elegir preparaciones para la plancha, el pavilote, horno o en ensaladas, como hemos estado hablando antes. Sobrescindir de los alimentos grasientos y fritos, que además de hacer muy pesada la digestión, pues nos van a aportar calorías extras que son innecesarias. Hay un decálogo de una buena alimentación en verano, aunque escuchándote ya más o menos os hemos repasado lo principal. Más o menos lo hemos dicho, que es realizar las 5 comidas al día. Bueno, muy importante también que en todas las comidas se incluyan hidratos de carbono, que son la base de nuestra alimentación. Y como hemos dicho, que sean integrales porque nos iban a ayudar con la hidratación. Beber de 1,5 a 2 litros ahora en verano. Eso todo lo que queramos, litros, ¿no? Eso todo, sí, exactamente. Y también siempre porque debemos de incluir más cantidad de pescado que de carne. Y las carnes, siempre elegir las carnes blancas como el conejo, el pollo, que tienen menos contenido en grasa. Y también es muy importante pues realizar ejercicio físico. Aquí la dieta y el ejercicio van siempre de la mano, pero siempre cada uno pues dentro de sus capacidades. Y para las personas que tienen algún tipo de enfermedad, problemas con la tensión o con el azúcar, ¿cuáles son las recomendaciones así grosso modo? Pues en cuanto a los pacientes con hipertensión, deben de eliminar el contenido de la dieta, sobre todo los productos en conserva, todo aquello precocinado, los embutidos también son muy ricos en sal, deben de reducirlo. Luego, a la hora de elaborar las comidas, pues en vez de echar sal, pues darle sabor pues con condimentos para no tener que renunciar al sabor. Es muy importante que las personas con hipertensión incluyan en su dieta alimentos ricos en potasio, como la espinaca y el plátano, porque ayuda a regular la tensión arterial. Además, también los alimentos ricos en calcio, sardinas, leche, porque también ayuda a mantenerlos estables. Y en cuanto al agua, pues que sea de mineralización débil, con menos contenido en sodio. En cuanto a los pacientes con hipoglucemia, deben aumentar el contenido de hidratos de carbono complejos de la dieta, hablamos de pan, pasta, arroz, y evitar los de absorción simple, que son los que provocan la hipoglucemia, que de absorción simple estamos hablando de refrescos azucarados, dulces. Muy importante también que sean ricos en fibra. La levadura de cerveza ayuda mucho a mantener los niveles de glucosa en sangre. Aquí sí es importantísimo las 5 o 6 comidas al día porque hace que se mantengan estables los niveles de azúcar. No tomar nada de café y el tabaco porque altera la glucosa. Y estas personas pues siempre tienen que llevar azúcar en los bolsillos, caramelos con azúcar y más ahora también con estos calores, para en caso de una hipoglucemia pues corregir un sobre de azúcar o un caramelo, porque nos va a ayudar a elevar rápidamente el nivel, la glucosa. Bueno, una combinación que es muy efectiva es combinar la fibra con proteína, pero bueno, cuando uno va por la calle, si te da, no va a estar ahí cargado, lo más fácil es llevar azúcar, que un ejemplo sería, pues a lo mejor un salvado de avena y un yogur. Bueno, ahí quedan y también... Y en general, pues todo lo que hemos hablado... Esas recomendaciones. Antes. Que se aplican a todo el mundo, las ya genéricas. Y si descuidamos la alimentación, no les cuento con la práctica del ejercicio físico. Nos acompaña también hoy Tania Hidalgo, enfermera del Saliente. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. Gracias. ¿Y en verano qué pasa con la relajación de hábitos saludables? ¿Se practica también si comemos mal? No te cuento ya con el deporte y con cuidarnos, ¿no? Claro, el problema de las altas temperaturas que nos apetece menos salir a la calle y ponernos incluso a andar ligeramente. Y bueno, yo me iba a preguntar sobre la hipertensión y la glucemia. Voy a matizar las dos porque son totalmente distintas. Sí, acabamos de hablar con María Dolores de los consejos desde el punto de vista de la nutrición para esas personas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son dos grupos los que hemos elegido o los que nos hemos fijado, los hipertensos y las personas con hipoglucemia. ¿Qué es la hipertensión? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues cabe destacar eso, que la hipertensión es una enfermedad que es prácticamente asintomática, que solo es detectable, digamos, cuando vas a un centro de salud y te controlan los niveles de hipertensión, o cuando pues mucha gente va a controlarse a su farmacia y todo esto, y bueno, ponen sobre alerta que hay elevados valores de la tensión. Entonces, digamos que no se nota nada a nivel físico, es imperceptible. Eso sí, cuando ya llega a un nivel más alto, cuando en su fase más aguda, es cuando la hipertensión llega a dar síntomas como fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Pero esto tiene que ser tratado de inmediato, o sea que es algo agudo. Y luego la hipoglucemia, en su contra, pues tiene muchísimos síntomas. Destacamos pues los temblores, la visión borrosa, los dolores de cabeza, sudoraciones frías, latidos cardíacos rápidos y fuertes. Y bueno, también destacamos que al contrario que la hipertensión, pues esta cuando suele ser en sus fases más agudas, también puede presentarse asintomática. Y entonces, pues sus riesgos de desmayarse, convulsionar, incluso entrar en un coma. O sea que es muy importante tener controladas estas dos enfermedades. ¿Cómo les afecta, por ejemplo, Tania, a estas personas enfermas las altas temperaturas, el exceso de comidas, como comentábamos, y el sedentarismo propio de las fechas? Pues también hay que diferenciar un poco entre las dos, porque en exceso de comida hay que controlar muy bien la alimentación en ambas, pero en la hipoglucemia hay que tener mucho cuidado con el tema del hidrato de carbono. Como ha dicho la compañera, hay que llevar hidratos, pero de absorción lenta, para que no bajen rápidamente esos niveles de azúcar y en sangre. Respecto a la tensión arterial, es muy importante lo que habéis comentado de no hacer esas cenas tan copiosas, porque tienden a subir mucho la tensión, la sal, dejarla casi totalmente de lado, porque encima nos movemos menos con el sedentarismo este del verano. Y respecto a las elevadas temperaturas, sí, las elevadas temperaturas, exceso de comidas y el sedentarismo, un poco los males del verano, ¿no? Sí, pues una cosa lleva a la otra, que te mueves menos, comes más y todos esos valores se disparan. Hay que estar controlado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer por último estas personas con problemas de salud en temas de hábitos saludables? Pues ¿cuál es tu consejo? Mi consejo, sobre todo, bueno, aparte de estar controlado, ¿no?, por su centro de salud, por quien lleve su enfermedad, también muy, muy importante el tema de la nutrición, que lo ha explicado muy bien la compañera, y luego ya acompañarlo, que, bueno, como refrescan por las noches, que hemos dicho, en vez de sentarte en un bar y echar unas tapas, o echarte tal las tapas y luego darte un paseíto, si te las tomas a la orilla de la playa, que aquí la tenemos muy cerca. Se puede compaginar todo, ¿eh? Por eso. Así que esas son mis recomendaciones. Seguimos hablando de buenos hábitos. Nos acompaña también hoy en el estudio el fisioterapeuta del Saliente, de la Asociación del Saliente, Eduardo López. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. A pesar del calor, lo estamos hablando, lo estamos sufriendo porque hace calor, no debemos excusarnos, hay que seguir haciendo deporte. Hay que buscar el momento. Eso siempre, haga frío o haga calor, el deporte es algo que tenemos que hacer, más que nada porque, como ya han explicado aquí mis compañeras, junto con una buena alimentación y unos buenos hábitos saludables, nos van a hacer sentir de una manera mejor y, vamos, con nosotros mismos y de cara a los demás. Y la temperatura hoy en día es indiferente, porque el que no está de vacaciones y el que no está de vacaciones tiene las tardes libres o tiene la jornada de verano, que entra un poquito más tarde. La jornada intensiva esta, ¿no? Ahí está. Entra un poquito más tarde, pues de esa manera, para no perder el hábito de poder despertarnos a una hora que ya teníamos, y que eso siempre cuesta, por lo menos a mí, pues nada, uno se levanta una hora y media antes y en una hora y media es capaz de realizar todo el ejercicio que puede para todo el día o más. O sea, no es ninguna excusa. Que no podemos hacerlo por las mañanas porque trabajamos por desgracia y no podemos disfrutar de este solecico que hace. Pues a partir de las 8 de la tarde ahora mismo sería la hora ideal para poder hacer ejercicio. No hace calor, todavía se puede ver bien por la calle, por lo tanto no puede, vamos, se disminuye el riesgo de accidente. Y nada, la hidratación siempre hay que llevarla a cabo, y en esa hora y a esas temperaturas, pues la verdad es que no resulta más fácil. Y un poco, Eduardo, en contraprestación a lo que son las excesivas temperaturas, está la práctica del deporte al aire libre. Es el momento, el verano es el momento del deporte en la calle, digamos. Total, que eso también se agradece, ¿no? Respirar un poco el aire. Respirar el aire. No está en un gimnasio, en un espacio cerrado. No está respirando el sudor del que está al lado haciendo la bici estática, pues dices, hombre, spinning. Es una gran mejora. De hecho, te vas por el paseo marítimo y es que hasta te resulta el aliciente del el olor de la sardinica llegando por el viento. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo, como ya dijimos en el último programa, por lo menos cuando estuvisteis conmigo, pues correr, el running o el ciclismo son la estrella. Ahora que está el buen tiempo, que está el calor y que nos apetece pegarnos un buen chapuzón, ahora mismo la natación está en auge. Ahora mismo es lo que nos apetece, el irnos a la playa, pegarnos el chapuzón, refrescarnos y salir. Pues la natación es como los otros dos ejercicios, de hecho más completo y el que requiere menos esfuerzo. Y tus recomendaciones, además del ejercicio físico, ¿qué más debemos hacer o podemos hacer para cuidarnos ahora en verano? Recomendaciones, no te voy a decir nada que no hayas escuchado ya. Que han sido una buena alimentación, como he dicho antes, eso siempre es importante, porque si no tenemos la energía que nosotros vamos a gastar, eso significa que entramos en un déficit y por lo tanto nuestro cuerpo va, al principio no lo notaremos, pero a lo largo del tiempo sí que se irá resintiendo poco a poco y entraremos en un estado de salud deteriorado. Al igual que los hábitos saludables, el tener una glucosa, el comer bien, una buena hidratación, todo eso es un compendio en el cual tenemos que tenerlo, vamos, seguro y realizarlo. Bueno, lo que tenemos. De vez en cuando nos podemos permitir un capricho, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo soy el primero que me lo permito. Pero es importante mantener un poco una norma, ¿no? En cuanto a alimentación y hábitos saludables. Un hábito, más que una norma, es un hábito. Porque siempre nos cuesta más, ahora como has dicho, los cambios de horario, el veranico, el irnos con los amigos por ahí a tapa. Pero tenemos que tener un hábito, una rutina que nos sirva para... No que nos desviemos del camino, pero sí para mantenernos un poco centrados a la hora de realizar nuestra actividad física y nuestros hábitos saludables. Tomamos nota. Eduardo López, fisioterapeuta del Saliente. Tania Hidalgo, enfermera también del Saliente. A ti no te voy a despedir porque enseguida voy contigo con nuestro buzón de voz. María Dolores García, nutricionista también del Saliente. Gracias a todos. Gracias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Bueno, en verano se me quita el hambre, me da inapetencia. ¿Cómo puedo abrir el apetito? Gracias. Ahí estaba la pregunta que ha recogido nuestro contestador. Sigue con nosotros, como decía, María Dolores García Corral, que es nutricionista, también es enfermera del Saliente. María Dolores, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? A mí me pasaba eso hace muchísimos años, ya no. Sí, sobre todo suele dar más cuando más los niños en la infancia y sobre todo a las personas se me quitaba mayores. El hambre, sí, sobre todo en verano. Exactamente. Bueno, pues en primer lugar y fundamental, pues dado que el calor y el sudor es una de las causas que nos hacen que pueda aparecer esta inapetencia en verano, pues hidratarnos bien, beber abundantes líquidos. Además de agua, pues como hemos dicho también antes, pues hay que beber pues zumos frescos o sopas frías, de una manera de pues así poder ingerir nutrientes que no sea solamente el agua. Hay un alimento, el zumo de tomate, que ayuda a despertar el apetito, es una de las propiedades que tiene, además de facilitar la digestión. En el caso de los niños y los ancianos, dado que es donde más se puede aparecer, y en los ancianos, ya que pierden esa sensación de sed con la edad, se recomienda que tanto los padres como pues, los cuidadores pues le estén ofreciendo continuamente algún tipo de zumo pues para que se mantengan hidratados. También es importante que a la hora de la presentación de las comidas, pues que tengan buen aspecto, que te entren por los ojos, porque encima que uno no tiene esas ganas de comer, sino pues eso... Eso también daña, contribuye a abrir el apetito, exactamente, ¿no? Exactamente. Muy importante pues que se hagan pequeñas comidas, aunque uno no tenga, pero que intente hacer pequeñas comidas, no dos comidas al día, porque observar una gran cantidad de comida también te hace que pierdas más el apetito que si ves una cantidad más pequeña. Y, por ejemplo, en el caso también de cualquier persona, no se debe pues, de ofrecer a en mitad de las comidas lo que es un helado, un bollo, un chocolate, porque el gran contenido de azúcar no deja que aparezca la sensación de hambre. Se recomienda que durante las comidas no se ingiera el líquido porque hace que te sacies y comas menos. También es muy importante de incluir leche, que la leche como también es líquida, pero nos va a aportar proteínas, ya que no estamos consumiendo de todos los nutrientes que necesitamos, pues obtener proteínas. También en cuanto al ejercicio, se recomienda que se nade o se camine, porque puede aumentar el apetito y favorecer la asimilación de los nutrientes. Sin embargo, un ejercicio excesivo, cuando una persona está débil o desnutrida por la inapetencia, está contraindicado totalmente, pero sí un poco de movimiento o nada ahora que uno está en verano. Y también por las personas que son fumadoras, pues el tabaco también hace que tengan todavía más inapetencia, porque disminuye mucho el apetito. Realmente pues son como trucos, consejitos, porque pues para ver, como hemos dicho, la presentación y sobre todo el líquido, para mantenernos hidratados, porque es que en verano con las altas temperaturas siempre suele uno tener menos apetito, pero no hay que dejar de comer, hay que intentar pues ya sea con líquidos, como he dicho, zumo, o incluso pues, para los niños, o incluso hacer batidos que estén refrescantes, incluirles huevos para que tengan proteína y que ingieran todos los nutrientes que se necesitan. Ahí queda toda esa galería de consejos. María Dolores García Corral, nutricionista del Saliente, gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de Andalucía Inclusiva, que es una de las organizaciones, al menos así se la considera, más representativas del colectivo de personas con discapacidad. Sí, porque Andalucía Inclusiva acaba de celebrar su primera asamblea, de la que se desprende que 47.864 personas con discapacidad física y orgánica de Andalucía forman ya parte de esta organización, a la que acaban de adherirse tres nuevas organizaciones, que son la Federación de Sevilla, la Federación de Parkinson y la Federación Regional de Hemofilia, que se suman a las federaciones integrantes, que son la de Málaga, la de Granada, la de Almería, la de Cádiz y la de Huelva. Siendo en la actualidad una de las organizaciones que acoge el mayor número de personas con discapacidad física y orgánica de Andalucía, la Confederación ha destacado los asuntos más inmediatos que en la actualidad están mermando el avance y la inclusión de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y hablamos ahora de la oferta educativa formativa del Saliente. Siguen adelante, estamos a 20 de julio, siguen adelante, todavía les quedan unos 10 días, nos adentramos en la recta final, las escuelas de verano, y para agosto, de forma un poco novedosa este año, el Saliente abre las puertas de uno de los centros que gestiona el parque con su Baby School. Cuéntanos. Sí, exactamente, Clara, porque como tú bien has dicho, el Saliente está pues ya a punto de finalizar su oferta de escuelas de verano pues, en diferentes puntos de la provincia de Almería. Pero aquellos padres, aquellas familias, padres y madres que en el mes de agosto continúen con su trabajo y quieran conciliar su vida laboral y familiar, y porque tienen niños, hijos o hijas, pues tienen la posibilidad de matricularlo en una nueva oferta educativa que ha puesto en marcha la Asociación El Saliente en el Centro de Educación Infantil El Parque, que es la Baby School. Esta Baby School se va a desarrollar en el mes de agosto. Y bueno, pues tiene desde aula matinal a el servicio de comedor con menús preparados en cocinas propias y supervisados por una nutricionista, y también tiene la ludoteca, que se prolonga un poquito más, así que durante toda la jornada pueden los padres tener tranquilos, pueden estar tranquilos porque tienen allí a su hijo bien cuidado y con la mejor educación y la garantía de calidad. Nos quedamos con ese último titular. Ernesto de Galvel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Cómo han ido esos talleres de hábitos de vida saludable? Se han realizado en dos lugares, en el municipio de Albox y también en Almería, ¿no? Sí, hemos realizado el tercer taller de hábitos de vida saludable en nuestras cocinas de Saliente y ha ido genial, tanto en Almería como en Albox. ¿Cómo sabía ese pescado a la jardinera? Muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo. Bueno, y esta tarde, hablando de comida y de menús saludables y un poco refrescantes, tiene lugar una de las actividades también, valga la expresión, más refrescantes de todo el año, esa visita a la playa del Zapillo, ¿no? Sí, esta tarde vamos a realizar la visita a la playa en el Zapillo, en la zona del Zapillo, donde está el puesto de socorrismo, ya que hay una buena accesibilidad para personas con discapacidad. Esta actividad pues consistirá también en una convivencia entre socios y voluntarios de la entidad. Y bueno, la actividad la vamos a llevar a cabo a las 6:30 de la tarde en esa zona. Y además también tenemos previsto en este mes de julio, en estas fechas, ese cuentacuentos, ¿no?, para personas con discapacidad. Sí, este día 25, sábado 25, vamos a participar por primera vez en una actividad de cuentacuentos adaptados para nuestros socios. Con la colaboración de la librería La Princesa y el Pirata, la actividad se va a realizar a las 11 de la mañana y con una duración aproximada de una hora en esta misma librería situada en la calle La Pilarica número 4. Vamos ahora con formación, repasamos la oferta formativa que el Saliente tiene en marcha. Sí, pues como venimos diciendo anteriormente, sigue abierto el curso online y quedan plazas para el curso de manipulador de alimentos y de inglés B1. Además, queremos recordaros y animaros que está el plazo extraordinario abierto para las plazas vacantes en las escuelas infantiles y sobre todo para el baby school, para el mes de agosto, para los menores y así conseguir que los padres concilien su vida personal y profesional. Paloma Foruria, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre turismo accesible, alojamientos accesibles, playas accesibles y ocio accesible. Les deseamos que pasen una estupenda semana. Volvemos el lunes, como decimos, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699-5252-66. Gracias y buena semana. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre playas y alojamientos accesibles. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699-5252-66. Gracias y muy buena semana.